Teníamos ganas de anunciar algo así, concierto en nuestro país, mejor hubiera estado conciertos, pero bueno. De My Chemical Romance desde New Jersey, Gerard Way y compañía estarán actuando, única fecha en Barcelona, el próximo 26 de junio. Todavía queda mucho, todavía no han salido las entradas a la venta, pero en el momento en que lo hagan yo creo que va a ser un visto y no visto. Estarán actuando en Razzmatazz, entrada no permitida a menores de 16 años. My Chemical Romance en Barcelona. Y estamos de enhorabuena porque también en estos últimos días hemos conocido que hay otra de nuestras bandas fetiche de los últimos meses que está ya confirmada actuando en nuestro país el próximo mes de mayo. Lo que siempre lamentamos, solamente Madrid y Barcelona en esta ocasión. El viernes 25 en Madrid y el sábado 26 en Barcelona, desde Australia, ni más ni menos que Wolf Mother. Esto se llama Woman. Espectacular proyecto benéfico el que hoy ocupa esta sección, este Memorial Yuri Gagarin. Vamos a escuchar a R.E.M. haciendo una versión de un tema de John Lennon del año 74. Memorial Yuri Gagarin, primer humano ingrávido. Va a ser el próximo 12 de junio cuando se edite mundialmente un álbum con el apoyo de Amnistía Internacional llamado Instant Karma. Canciones de John Lennon interpretadas por artistas muy variados para ayudar a Darfur, en Sudán. Surreal to me. ser todo un álbum de versiones. Imagino que a medida que nos vayamos haciendo con ellas, las iremos haciendo desfilar por esta sección del programa. 12 de junio, Instant Karma, campaña para salvar Darfur en Sudán, con Amnistía Internacional detrás, también con el apoyo de Yoko Ono, que ha cedido generosamente los derechos editoriales de las canciones de John Lennon, versionadas por gente como Green Day, Jack Johnson, Snow Patrol, The Postal Service, Christina Aguilera o R.E.M., que se han encargado de este Dream Number 9. Como curiosidad decir que es la primera vez en un montón de años, desde el 97, en la que los cuatro miembros originales de R.E.M. vuelven a grabar juntos, porque Bill Berry, el batería, dejó entonces el grupo y ahora ha vuelto para grabar esta canción, de manera que el cuarteto original de R.E.M. ha sido el encargado de hacer esta versión de un tema que John Lennon incluyó en su álbum Walls and Bridges del año 74. Tenemos muchas ganas de oír, por ejemplo, la versión de Green Day o la de Snow Patrol. También decir que R.E.M. están preparando el que será su 14º álbum de estudio. Están ahí liados con ello y lo están haciendo con Jackknife Lee, productor que últimamente se le ha visto en los créditos de discos de Block Party, de Snow Patrol, o también ha colaborado con U2 en los últimos trabajos de los irlandeses. Momento ahora para Producto Nacional en Ingravidez, sin ir más lejos, con esto que se llama Space Between Bodies y que no es ni más ni menos que el resurgir de Balboa como We Are Balboa, una de las esperanzas del pop rock nacional. De caro el éxito en el Reino Unido y ellos en cierta medida han conseguido al menos que esta canción suene en las islas a través de los informativos de un conocido canal de televisión que ha elegido este corte para calentar los goles de la Premier League y para cerrar así los informativos. Space Between Bodies, el primer álbum de We Are Balboa, que además están estos días pateándose el país de cabo a rabo para presentar esas nuevas canciones. Este fin de semana han estado en Alcázar de San Juan, el próximo 23, según vemos en su web, estarán en Toledo, el 24 de este mes de marzo en Zaragoza, el 27 van a presentarse en el Moby Dick madrileño y después además van a pegar el saltito y van a tocar en Birmingham, Liverpool, Manchester y Sheffield. Hablamos del mes que viene, de abril. Suerte para ellos, para We Are Balboa. Y más producto nacional, también cantado en inglés. Llevamos varias semanas embelesados con esta canción llamada Do It. Vuelven a estar vivos, vuelven a estar en nuestro pálpito. Son los Sandy Drivers. Su nuevo álbum, Tiny Telephone, el mes que viene a la venta. es el tema con el que lo presentan, Do It. Conectes porque en lo que queda de programa escucharemos a Ash, a Good Charlotte, a los Arctic Monkeys y un clásico combativo del año 99. Esto es Sin Gravidez. Los 40 principales. San Sebastián. Have you lost? Have you driven? I'm Kelly. We are the Stereophonics, and you're listening to Ingra Vida. Someone to kick you. There's nothing that you could have slipped through. Or at least that's the impression I get. Cause you're slung by your wet and she's not aware yet. But she's yours. She'll be saying, use me. Show me the jacuzzi. I imagine that it's there on a plate. You're a rendezvous rate. Means that you'll never be trying to make them wait for a while. I doubt it's your style not to get what you set. Sí, Favorite Worst Nightmare, así se va a llamar el nuevo álbum de los Arctic Monkeys. Lo presentaron ayer en directo en Barcelona en un único concierto en nuestro país. Si alguno de vosotros estuvo ahí, nos molaría muchísimo recibir crónica, comentario del concierto en ingravidez@los40.com, y la semana que viene pues daríamos lectura a ese review para compartirlo con el resto de audiencia. Por cierto, en esa misma dirección hemos recibido un mail de los que hemos recibido esta semana, de Cristina, a quien vamos a dar la bienvenida por sus lindas palabras. Dice: rehusaré de la gravedad a partir de ahora. Y nos felicita por el programa. Hablando de los Arctic Monkeys, el vídeo de esta canción, de este Brian Storm, se ha hecho público estos últimos días y es una pasada de vídeo, muy, muy espírico, muy vitaminado, muy curioso, porque no es el típico vídeo inglés que han hecho los Arctic Monkeys hasta ahora, sino que es un vídeo como más elaborado, ¿no? Con imágenes de bailarinas, con un collage brutal de flashazos que te van viniendo a la mente. También así la gente que entra en nuestro foro, en los40.com, foros.los40.com, Ingravidez lo hacía ver, que el vídeo realmente bueno, interesante, de los que ponen las pilas. Hablando de participación de los oyentes, es momento de recordar que tenemos en marcha el concurso con motivo del programa número 500 de Ingravidez, que se va a emitir el próximo 8 de abril, domingo. Siempre emitimos los domingos, por si no te habías dado cuenta. Ese día no queremos intervenir en el programa, sino queremos que seáis vosotros los que presentéis los discos, las canciones que suenan en el programa, y también los que hagáis las secciones del mismo: el clásico, la versión, la introducción del programa, ese toro es un Miura de los grandes, a ver quién se anima con él. Y en fin, todo lo que conlleva este espacio de 60 minutos en los 40. Que para ello tenéis que llamar a nuestro contestador automático 91-532-9131 y después de dejarnos vuestros datos, nombre, apellidos, desde donde llamáis y vuestro teléfono, muy importante para que entremos en contacto con vosotros en caso de que haya premio de por medio, y después ya dejáis el mensaje. Nos lo sigue preguntando mucha gente por correo, ¿cómo va esto? Bueno, ejemplo, hola, me llamo tal, llamo desde tal, este es mi teléfono, y aquí va mi aportación al programa número 500. Dejáis ahí un espacio en blanco y ras, echáis ahí vuestro rollito. No es necesario poner tono de radio, podéis hablar pues como habláis normalmente, hacer lo que queráis, presentar la que canción que queráis. Intentaremos ponerla si es que es adecuada a nuestro programa. Si vais a pedir una de Mago de Oz, no lo hagáis, por favor, no lo hagáis. Lo podéis hacer, pero no va a salir. Y además, por ende, no vais a ganar, porque las voces, las 12 voces que salgan en antena ese domingo, serán ganadoras de un interesante lote de productos ingrávidos, con singles, con camisetas, con gorras, con baquetas del grupo The Killers. Y son muchos los grupos que han cedido su material, iba a decir pornográfico, promocional, quería decir, para esta ocasión. Depeche Mode, Goldfrapp, Offspring, The Killers, Lacuna Coil, Afi, Arctic Monkeys, Idlewild, Good Charlotte, Within Temptation, Kaiser Chiefs. O sea que yo os animo a que participéis, que si ganáis, el paquetito que va a llegar a casa va a ser de estos de ir abriendo y sacando de uno en uno, más que el regalo de Reyes. Vamos a repetir nuestro contestador, 91-532-9131, 91-532-9131. Abierto a vuestra disposición hasta el día en que se emita ese programa, el número 500, que será el próximo 8 de abril. Continuamos en Ingravidez y lo hacemos con el regreso de una banda que siempre ha sido una de nuestras debilidades. Los irlandeses Ash están preparando ya nuevo álbum, que verá la luz pues justo cuando llegue el verano, pero antes han regalado a sus fans una canción de free download, digamos un tema MP3 libre, a través de su sitio MySpace, y también tienen ya un single rulando en las radios británicas. De momento, como el single en las radios británicas no nos ha llegado, sí que tenemos la canción que hemos bajado para todos vosotros, aunque podéis hacer lo mismo en ese sitio MySpace del grupo Ash. Es este corte que nos muestra el camino tomado por Tim Weller y sus chicos. Ahora son trío, son Ash, desde Downpatrick, norte de Irlanda. I Started the Fire, así se llama esta canción, regalo para fans de Ash. So Como se puede comprobar, después de melodías tan buenas como esta y de regalo, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que Ash siguen en plena forma. Notición que saltaba esta semana: Good Charlotte actuando en Barcelona. Único concierto este miércoles que viene, 21 de marzo, en la Sala Bikini. No hay entradas disponibles a la venta para este concierto porque es una acción promocional, es presentación del disco de Good Charlotte, Good Morning Revival, y a la vez acción promocional de una marca de teléfonos móviles. Así que si quieres enterarte de los detalles, entra en la web del grupo goodcharlotte.es, goodcharlotte.com, y ahí sabrás si te compensa o no hacerte con el móvil o yo qué sé, eso es cosa tuya. De momento esto es The River, el segundo single de Good Morning Revival, lo nuevo de Good Charlotte, después de Keep Your Hands Off My Girl. Este miércoles actuando, único concierto en nuestro país, en Barcelona. Y después de Good Charlotte, clásico combativo del año 99 en Ingravidez. Was founded on the principle that the primary role of government is to protect property from the majority, and so it remains. We'll be right back. hemos ido hasta el año 1999, cuando, engalanado con la bandera cubana, este grupo, que siempre ha querido ser muy revolucionario, los Manic Street Preachers, editaban este single llamado The Masses Against the Classes. Una cita de un gobernante británico del siglo XIX fue la que inspiró esta canción, que se publicó justo después del éxito de su anterior álbum, This Is My Truth, Tell Me Yours, el que incluía If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, y antes de su siguiente álbum, Know Your Enemy. Además, curiosamente, este single, sin apenas promoción, alcanzó el número uno directo en el Reino Unido, gracias a que este sonido tan rockero gustó mucho a los fans originarios del grupo. Por entonces el grupo, como ya sabéis por ese álbum que habían editado antes, ya estaba mucho más pop, mucho para todos los públicos, y sin embargo en este single cogieron otra vez la distorsión y se abrazaron a su comunidad clásica. The Masses Against the Classes, de los Manic Street Preachers, que además, en su formato CD single, que es el que nosotros tenemos compradito de aquella época, como da gusto sacarlo ahora para ocasiones como esta, incluía una versión del Rock and Roll Music de Chuck Berry. Quién sabe si un día, yo creo que ya una vez la pusimos en nuestro memorial Yuri Gagarin, pero bueno, hace años, así que a lo mejor otro año de estos, pues la volvemos a incluir en esa sección. Por cierto, que están los Manic Street Preachers ultimando el que será su nuevo disco de estudio después de la aventura de James Dean Bradfield en solitario. La banda ya ha sacado a la venta los tickets para la gira de presentación de ese su nuevo álbum, y la aceptación está siendo masiva para los conciertos del grupo galés. Parece ser que el título que va a tener ese nuevo álbum de los Manic Street Preachers podría ser algo así como Send Away the Tigers. Continuamos en Ingravidez, nos quedan dos almohadonazos más, y porque os vamos a dar con la almohada y en toda la cara, gracias a canciones como esta llamada Thank You Very Much, que es uno de los cortes de Yours Truly, Angry Mob, el buen disco, digan lo que digan, de los Kaiser Chiefs, porque tiene canciones, que es lo que queremos en un buen disco. Además de estar en Summer Case el 25 y el 26 de mayo en Madrid y en Bilbao, en concierto los Kaiser Chiefs. Auténtico huracán británico, los Kaiser Chiefs, Thank You Very Much. No nos gusta hacer aquellas promesas que no valen nada, que decían los sublimes piratas en su canción. Y por eso, si la semana pasada anunciábamos que hoy escucharíamos lo nuevo de Nightingales, ahora es el momento para cerrar esta edición, esta entrega de Ingravidez, la número 497. Después de que recientemente la banda de Trent Reznor pasara por nuestro país, Madrid, Barcelona y Bilbao, y de que editara Poquitos días después un DVD con imágenes de su directo, que ha sido un éxito porque entró al número uno de DVDs musicales en nuestro país. Ya tenemos aquí el sencillo que adelanta GR Zero. El nuevo álbum de Nightingale se va a publicar el próximo 17 de abril en todo el mundo y ha venido precedido por esta canción llamada Survivalism, que desde la página web de la banda puede ser remezclada por el usuario. Ya es un número uno en la radio americana, lo nuevo de Nightingale. Así que así nos vamos. Tengáis una semana apasionada y que volváis a estar con nosotros, si así lo queréis, el domingo que viene. But